45 los años de resistencia, de vivir sin libertad. Bueno, con Emiliano Cardoso en la calle, que está para cubrir lo que suceda en las calles en estas próximas horas, con la movilización de los trabajadores por el Día del Paro. Y acá en el estudio con Alejandro Lloritz, integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo, con quien queremos conversar sobre lo que está pasando en Medio Oriente, en particular allí en la Franja de Gaza, que decíamos hoy temprano, 100 muertos en la ofensiva que hubo entre ayer y hoy, se supone que con alto al fuego vigente, pero no es lo mismo hoy que hace una semana. Alejandro, buen día, bienvenido. Buen día, gracias por la invitación, por el espacio. Teníamos mucha necesidad de intercambiar sobre algunos asuntos respecto a este terrible genocidio y bueno, toda la situación que hay alrededor, política a nivel mundial, a nivel nacional. Y bueno, tenemos poco tiempo hoy, por lo menos, para dedicarle y muchos aspectos que quisiéramos abordar, pero entonces hay algunos que ya se han estado abordando aquí en la radio con compañeros, en las audiciones del 26, ha estado Fernando también hablando de estas cosas, pero bueno, por lo menos para empezar a sentar bases de lo que sí queremos hablar, estamos en un momento de falacias absolutas, ¿no? Falacias al hablar de acuerdo de paz, porque no hay ni cerca un acuerdo, porque con quién se acuerda, qué partes son las que acuerdan, no hay acuerdo y mucho menos de paz. Hay una falacia del alto al fuego, tú recién lo estabas mencionando, Ángeles. Es increíble con esta salvaje ofensiva que largó anoche Israel contra Gaza, donde mueren más de 100 personas, donde más de la cuarta parte son niños. Netanyahu sostiene que el alto al fuego se mantiene. Claro. O sea, no han parado de matar ni un solo día, ni un solo día, desde esta primera etapa de acuerdo de paz, no han parado de matar ni un solo día, y además no solo en Gaza, en Cisjordania, en el Líbano, en Yemen, o sea, no han parado de matar gente todos los días, y en Gaza particularmente, y después de confirmar, de anunciar y proponerse una ofensiva salvaje y de matar 100 personas, más de 25 niños, y decir que se mantiene el alto al fuego. O sea, estamos hablando de falacias. Y en esta etapa de confusión que se aprovecha con estas cosas de que, bueno, siguen matando, pero hay un alto al fuego, porque no están bombardeando como antes, y no están presentes en toda la franja como antes. Y bueno, no garantiza la paz, y no es un acuerdo, pero hay un acuerdo de algo, y hay una intención de algo, y hay muchos países que lo respaldan. Entonces, como por ejemplo cuestionó aquí aquí en Uruguay, la embajadora israelí, por algo nosotros venimos reclamando hace meses la ruptura de relaciones inmediatas con Israel. Por ejemplo, ahí tienes un ejemplo donde la embajadora, además de decir que el único genocidio que ha habido fue el 7 de octubre, negando absolutamente lo que ha pasado durante dos años, lo que todo el mundo ha reconocido en las Naciones Unidas, cuestionaba que en Uruguay hubiera una movilización contra el genocidio justo cuando se estaba acordando. Entonces, más allá de las consideraciones de las falacias, ¿no? Sí. Esto aprovecha un espacio en el que, bueno, si tú salís a hablar ahora, como nos estamos proponiendo y como hay quienes siguen haciendo día a día, sin dejar de hablar de Palestina, sin dejar de hablar de Gaza. Entonces, ¿qué es lo que estás? ¿Estás en contra del alto el fuego? ¿Estás en contra de la paz? ¿Estás a favor del terrorismo? ¿O qué? ¿O que en realidad sos antisemita? Claro. Esto está trabajando una idea que hay que decirla con palabras, que es la de la impunidad. Escudado Israel y la política genocida sionista se escuda ante la impunidad de esconderse tras el pueblo judío y la idea de antisemitismo, que es una forma de racismo como tantas otras, condenable como todas las otras formas de racismo, pero se utiliza como escudo para masacrar un pueblo y para hacer las aberraciones más atroces que se están viendo en sí. Lo que va de este siglo, escudándose en que nadie puede cuestionarlo. Entonces, se puede decir, Alejandro, que tampoco a nivel ideológico hay alto el fuego. Durísimo también a nivel ideológico. Por supuesto. Entonces, si entendemos que hay impunidad, la impunidad hay que combatirla y hay que romperla. Y entonces hablemos en términos políticos de esta situación. Hablemos porque uno dice, la paz, digamos, no tendría que tener bandera política o ideológica, ¿no? O tendría que ir mucho más allá de hablar, por ejemplo, de izquierdas y derechas, ¿no? Porque es la paz, es la vida. Pero esta guerra, esta política guerrerista, belicista, está impulsada por el imperialismo, por el imperialismo yanqui. Entonces, vamos a hablar en términos políticos. La hace, la ejecuta la ultraderecha, un gobierno ultraderecha, además de estar al frente de un Estado con una ideología, el sionismo, racista, supremacista, pero la ejecuta un gobierno de ultraderecha, aliado con fuerzas de lo más reaccionarias y conservadoras que pueda haber dentro de Israel y en la región, ¿viste? Y la soporta, porque si miramos en la política, la soporta en la derecha. Sí. Todo el espectro político de la derecha respalda y soporta lo que está ocurriendo. Uh-huh. Y vamos un poco más, a veces por omisión, por inacción, y a veces por acción directa, como en nuestro país, hasta los progresismos. Uh-huh. Hasta los progresismos. Entonces, ¿viste? Ustedes saben, nosotros venimos antes de ayer de tener una primera reunión, digamos, como hemos dado a llamar, como un colectivo en construcción de judíos y judías uruguayas contra el genocidio. Esa es la consigna, ¿no? Y esa es la idea. Ahora, si me preguntan a mí personalmente, ¿con qué intenciones participo allí? Participo con intenciones políticas, ¿tá? Y como judío de izquierda. Sí. Es más, en el judaísmo se habla, ¿no? Hay un judaísmo religioso, hay un judaísmo de tradición, hay un judaísmo. Bueno, y por culpa de Israel y su política, o del sionismo, yo creo que se ha impuesto, ha surgido en el mundo una corriente del judaísmo, que es un judaísmo político, un judaísmo de izquierda, un judaísmo militante. Necesario. Porque es necesario. Entonces, nosotros cuando tuvimos la aparición, que salimos a decirle a la opinión pública, también a reclamarle al gobierno uruguayo la ruptura de relaciones y la condena firme al genocidio, pero sobre todo explicarle al Uruguay, salir a decirle al Uruguay, que cuando se escucha a las voces representantes del sionismo aquí en el Uruguay, la colectividad judía, el Comité Central Israelita, la Organización Sionista del Uruguay, etcétera, etcétera, etcétera, son judíos, son ciertos judíos que soportan esas ideas y no son los judíos, y no son los judíos uruguayos. Nos vimos en esa necesidad. Y de las principales reacciones que tuvimos, que era simplemente para manifestar que esa idea no nos representa ni que nosotros también somos judíos y vemos las cosas de esta forma. Los principales ataques quizás los recibimos de la propia colectividad judía uruguaya. Pero curiosamente, la mayoría de las acusaciones, por ejemplo, era que en realidad no éramos judíos, sino que en realidad éramos Tupac, que éramos Bolche, que éramos zurdos, que éramos pro Hamás. No hablamos una palabra de Hamás en toda la carta, y sí hablamos de todas las ideas que sostenemos, pero se los tiran por ese lado, sí. Nos trataron de capos. Los capos eran los traidores, uh-huh, al pueblo judío, los colaboradores de los nazis contra su propio pueblo, ¿no? Eran los que colaboraban en los guetos con la ocupación, digamos, sí, ¿no? Sí, contra, sí, con los nazis, para someter a los judíos. Y el cuestionamiento si somos judíos o no somos judíos realmente, más allá de un apellido o de un linaje familiar. Sí. Entonces, yo quiero acá empezar a denunciar una operación política. El apoyo de la OTAN, asesinan a los niños. 9 minutos faltan para las 11 de la mañana y seguimos conversando con Alejandro de la dirección del Movimiento 26 de Marzo. Y bueno, Alejandro, nos comentabas antes de la pausa sobre una operación, ¿no?, política que llevaba a cabo muy importante, ¿no? Sí, Daniela, porque no es casual que el alto al fuego, que el acuerdo de paz, que ya sabemos que no se cumple nada de eso, sin entrar en esos detalles, llega no solo en un momento exacerbado, digamos, ya con de las cifras y de las consecuencias, digamos, del, uh-huh, de la acción genocida de Israel, sino también de las respuestas de los pueblos y del mundo. Incluso ya gobiernos, incluso iniciativas populares y hasta internacionales, digamos, internacionalistas, trascendiendo las fronteras de los países, empiezan a generar tantas cosas que esto viene como un balde de agua fría, digamos, a cortar. Esto ocurre siempre, que hay respuestas políticas. También no hay idea de que triunfe la paz, acá no hay ninguna idea de eso, sino de un rearme y de calmar y acallar esas cuestiones. Y aquí en Uruguay, digamos que coincide además con la máxima expresión, ¿no?, con manifestaciones y movilizaciones el 9 de octubre, uh-huh, justo el día de la firma del acuerdo, en todos los departamentos del país simultáneamente y con una marcha de 30.000 personas en las calles. Evidentemente se propone, como en todo el mundo y aquí en Uruguay, cualquier expresión de solidaridad con el pueblo palestino y contra el genocidio, tacharla de antisemitismo. Luego nos vamos a referir, si nos da el tiempo, por eso decimos una operación política y de todos lados, porque parte de la embajada de Israel, parte, vamos a empezar a conectar hechos, ¿no? La aparición de la embajadora de Israel siendo oradora en un acto, con la presencia y las salutaciones y las palmaditas en la espalda de la presidenta de la República en funciones. Uh-huh. Vinculemos estas cosas con la aparición de un proyecto de ley impulsado por dos legisladores del Partido Colorado, de lo cual vamos a tratar de hacer referencia luego o en otra oportunidad. Pero bueno, un proyecto de ley para condenar penalmente expresiones antisemitas en las cuales se incluyen cualquier tipo de cuestionamiento a Israel. Coincide con un estudio que no se suele hacer y que es encargado por una institución judía, la Nueva Congregación Israelita del Uruguay, y soportado por, respaldado por otra organización judía uruguaya y otra internacional, a cargo de Rafael Porsekansky, donde además se publica En Búsqueda, bajo el título de Alerta Amarilla, Luces Amarillas se encienden por el aumento del antisemitismo en el Uruguay. Al mismo tiempo, salen los medios de comunicación a hablar del tema Miguel Brechner, una figura reconocida de los gobiernos del Frente Amplio, que es parte de quienes encargaron, incluso en participaciones de prensa, que da antes de que se publicara el informe de Porsekansky, él argumenta y discute con quienes tienen posiciones de condena al genocidio, los acusa de antisemitas y dice que ya vas a ver cómo es verdad cuando veas el informe de Porsekansky. Uh-huh. me explico. Entonces, Miguel Brechner sale a decir, como judío y como integrante del Frente Amplio, que él tiene grandes diferencias, dice, en sus espacios, y le preguntan en qué espacio, le dicen en el Frente Amplio, dice usted, bueno, sí, en la izquierda. Dice que en la izquierda hay antisemitismo, que la izquierda ha sido antisemita y que la izquierda está promoviendo y fomentando el antisemitismo en el Uruguay. El informe de Porsekansky, que en realidad no conduce nada de los datos, sino que es la orientación política de quien se lo encarga y qué es lo que quieren decir, dice que siempre el antisemitismo en el Uruguay estuvo a cargo de los votantes de derecha y que hoy está en las filas de los votantes del Frente Amplio. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que se trata de inhibir allí? De que cualquier expresión por fuera de la política del gobierno, cuando despierta a la gente y trata de condenar, se los empieza a tachar de... Y no es casual que la senadora Patricia Kramer salga en una entrevista radial con uno de los voceros más asquerosos y más reconocidos, y porque dice el problema de embanderarse, embanderado con el genocidio, no con el judaísmo, de ninguna manera. En todo caso, con el sionismo y con el Estado de Israel, como les gusta decir, pero fundamentalmente embanderado con el genocidio. ¿Tá? No es casual que la senadora Patricia Kramer, justo en este momento que empiezan a salir, ella, antes de volcar sus opiniones, hable con mayor propiedad, y dice que puede hablar con propiedad, y le reconoce una cierta propiedad también a Pettinati, que puede hablar con propiedad también. ¿Por qué? Porque conocemos más. Ella reivindica su condición de judía. Ella lo aclara antes de hablar. Esto no es casual. No es casual que diga que su padre es judío, que tiene familiares en Israel, que cuenta historias personales. La derecha ha levantado esa participación de Patricia Kramer como judía. Es lo más judío que encontraron. Es tan judía como o bastante menos que nosotros, a los cuales nos denominan que también nos tachan de izquierda. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Es el linaje? ¿Es si realmente sos judío por parte de madre o no? ¿Si va a la sinagoga todos los sabbats? ¿Si celebrás o no celebrás las festividades? ¿Si tenés familia o no tenés familia? ¿O el problema es que este emparentamiento entre soportar la política genocida de Israel y ser judío, para poder escudar el genocidio en los judíos, una falacia, porque Israel no representa el judaísmo, es un estado, sí, etno judío, es un estado judío, pero no representa a los judíos. Y este intento, entonces, sí le sirve que seamos los uruguayos seamos judíos, si son de derecha, sirven. si son de izquierda, pero condenan, y si no, somos Tupa, Bolche, Escapo. Seguimos conversando con Alejandro. Antes de la pausa comentábamos un poco, ¿no?, acerca de las declaraciones que había hecho Patricia Kramer, donde tildaba a dirigentes de su propio partido, ¿no?, que producían odio hacia los judíos, y también comentaba que la bandera palestina era un hit, ¿no?, en base a la gran movilización que hubo el 9 de octubre. Alejandro, siguiendo un poco por ese lado, ¿qué podemos seguir comentando, ¿no? Sí. Aquí estoy hablando, ¿no?, como uruguayo, judío, militante de izquierda, porque hacíamos referencia a las declaraciones de la embajadora israelí en Uruguay, que niega el genocidio. El gobierno uruguayo se rehúsa a hablar de genocidio, niega la existencia del genocidio. Miguel Breschner, en sus apariciones, discute que recién se podría hablar de genocidio cuando haya una sentencia firme de la Corte. Niega el genocidio. Patricia Kramer, en la entrevista con Orlando Pettinati, los dos, de acuerdo, niegan, además de la hambruna, llegan a negar la hambruna, y ahí los datos y la sonrisita, cómplices, y si tiran o no tiran fruta, hablando de hambrunas. Ambos niegan el genocidio. Entonces, solo les quiero poner arriba de la mesa que por parte de las organizaciones judías y sionistas en el mundo, no tenemos tiempo, así que, como les gusta hacer algunos a nosotros, vamos a hacerlo también. Vayan a leer, ¿tá?, porque además las conocen bien, cuál es la definición del negacionismo del holocausto. Y de quién se acusa. Y es más, ¿qué acusan los negacionistas del holocausto? ¿De qué acusan a los que hablaban del holocausto judío? Los acusaban, por ejemplo, de comunistas. ¿Verdad? Entonces, lean la definición y todos los textos que hayan sobre negacionismo del holocausto, y vean quién está de qué lado. ¿Quién es el nazi? ¿Quién es el agredido? ¿Quiénes son las operetas? ¿Y de dónde vienen las críticas? Entonces, yo vengo a reivindicar a la izquierda, ¿tá? Porque estamos hablando de Israel, ¿no?, no como un Estado que es el escudo de hierro, ¿no?, de los judíos. Entonces, cualquier ataque y cualquier defensa es contra todos los judíos. No, estamos hablando de una potencia. De una potencia, porque en la definición de la ira, que también podemos hablar de eso, de antisemitismo, se emparenta cualquier crítica a Israel con el antisemitismo, con el odio o la discriminación o el racismo hacia los judíos. Aquí, y pone como ejemplo, por ejemplo, emparentar la política del Estado de Israel con la de los nazis. Bueno, estamos hablando de una potencia gobernada por el fascismo. Esto no dicho por nosotros, sino desde dentro del país se denuncia a su gobierno como fascista, con una política expansionista que anexiona territorio, que es racista, que es supremacista, que pretende, no solo pretende, sino que ejecuta y consaña la eliminación de otros pueblos. A ver si no hay puntos de contacto con el nazismo. Y después veamos el negacionismo del holocausto y el negacionismo. Entonces, los que niegan acá el genocidio, y hablo del gobierno uruguayo, y hablo de los senadores, y hablo de los representantes del Frente Amplio que salen públicamente a negar el genocidio, están cumpliendo el mismo papel que los negacionistas del holocausto. Así que vengan a hablar de antisemitismo y en los informes emparentar, por ejemplo, a algunos judíos de izquierda que salimos en defensa de la más rica tradición de nuestro pueblo, de nuestros ancestros. Voy a decir, ¿por qué? Porque vamos a hablar de izquierda. ¿Tá? El, si quieren hablar de izquierda y antisemitismo y estas cosas, hablemos de izquierda, ¿no? O no fue el Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial el que derrotó realmente al nazismo. Ahora todas esas cosas quedan, no digo que haya que reproducir las cosas mecánicamente, pero hablemos de todo. Si no fue la Unión Soviética la que puso los millones y millones y millones de muertos para detener el avance del fascismo en toda Europa y en la región. Entonces, y hablemos de los judíos de izquierda. Hablemos si aquí en Uruguay, para combatir el fascismo y para combatir el terrorismo de Estado, como el que ejerce también, mucho peor incluso, pero el terrorismo de Estado, el que ejerce Israel sobre Gaza, sobre Cisjordania, sobre el pueblo palestino, si no se han nutrido las filas del Partido Comunista con judíos, si el MLN no se ha nutrido también de judíos de izquierda, si el Frente Amplio no ha tenido figuras de izquierda, entonces... Y el papel que jugaron de ponerse del lado correcto, ¿tá? Entonces, vamos a salir en contra de quienes están intentando utilizar para desprestigiar a la izquierda y a las ideas de izquierda y al posicionamiento. Porque en el 26 de marzo, ¿tá? Esto tampoco es, pues capaz que complica más las cosas que... Pero hace 10 años, yo fui víctima, militando en el 26, fui víctima de ataques antisemitas. ¿Tá? Y esta organización de izquierda, el 26 de marzo, salió en total respaldo, más allá de mi persona, pues no fue además en respaldo a mi persona, fue en una posición muy complicada, porque además por los manejos y todo, era poner a una fuerza que entraba al Parlamento en defensa de los trabajadores, incluso a pararse contra una posición sindical y contra toda una cuestión, por poner por encima el combate al antisemitismo y no transar ni un poquito en eso. Entonces, esas son las ideas de izquierda. Esas son las ideas de izquierda. Y esta es la posición que nosotros estamos trayendo aquí. ¿Viste? Entonces, en esta situación, si hay alto al fuego, si no, si todas estas falacias, hay que colocar algunas ideas por encima, porque hay que seguir denunciando que el plan de paz no es cierto, hay que denunciar que el alto al fuego no es cierto. Uh-huh. Pero sobre todo hay que defender y reivindicar la solidaridad, las expresiones con el pueblo palestino. Y no dejar que se tape con cualquier acusación de antisemitismo. Entonces, si hoy, que no es cierto, pero si hoy hay un intento de paz o un intento de alto al fuego, durante estos 2 años se cometieron crímenes que deben ser juzgados y condenados. Uh-huh. Tras el holocausto judío estuvo el proceso, los juicios de Nuremberg, donde fue históricamente sentó un precedente donde el derecho internacional condenó incluso a la pena de muerte y a cadena perpetua a los responsables de cometer crímenes de genocidio particularmente contra los judíos, ¿tá? Y las cosas que pasaron en estos 2 años y que lamentablemente si no seguimos peleando por detenerlo van a seguir ocurriendo, ¿tá? Pero las que han ocurrido deben, y no se puede escudar en antisemitismo, hay que ir por los juicios, porque aquí pasaron cosas y los responsables y los culpables deben pagar por eso. Y Uruguay, por lo menos, por lo pronto, tiene la obligación por suscribir a los tratados y a los acuerdos, porque los procesos de Nuremberg son en realidad el antecedente que después se desarrolla en la Corte Penal Internacional. Y Uruguay, por lo menos, tendría que facilitar tendría por lo menos que, si no juzgarlos en Uruguay, quizá no tiene la obligación, bien lo podría hacer el Estado uruguayo, de tener ciudadanos uruguayos que han cometido crímenes y que son responsables de los crímenes contra los palestinos en Gaza, uh-huh. particularmente en estos dos años contra los palestinos. Si no juzgarlos aquí en Uruguay, por lo menos facilitar de entregarlos a la justicia internacional para que sean juzgados. Tenemos un caso, por lo menos, digo, porque esto ya nos metemos en algunos terrenos, pero el vocero del ejército israelí, saliendo para todo el mundo a fundamentar el genocidio, Ronnie Kaplan, sí. es ciudadano uruguayo, es responsable, o por lo menos debe ser sometido a los juicios por los crímenes. Bien, tenemos que cerrar, Alejandro, sin duda van a quedar consideraciones por seguir, ¿no? Ni que hablar, pero por lo menos en estas circunstancias, ¿viste? Podríamos pedir desde acá, ¿viste? Que por lo menos en el ámbito educativo, ¿no? En la NEP, en la UDELAR, ¿viste? Se deje de considerar la definición de antisemitismo de la ira que emparenta el antisemitismo con el antisionismo. Por lo menos, como les gusta acá al gobierno decir que Uruguay siempre ha estado un paso adelante en una cantidad de cosas, en esto venimos muy atrás, por lo menos podríamos tener esa actitud, porque al mismo tiempo la derecha está impulsando un proyecto de ley para penar penalmente con prisión de 18 a 24 meses a quienes alcen su voz en contra de los crímenes de Israel. Solo faltaría que el gobierno apoye eso, ¿no? Gracias, Alejandro Llorit, por estar esta mañana con nosotros y la seguimos. Gracias a ustedes por el espacio.